y a mí no me sacas un mango más. Hola, hola, pajarito de colores, anda a libar de otras flores, porque este árbol se secó. Volá, sí, volá, volá, hurra, picaflor de billetera, búscate otra madriguera, que tejí, everybody, el tejí ya se avivó. Qué lindo, la guardia de Areje, Jorge Alorza, Jorge, el Jorge Alorza Pandelucos, el gordo Alorza. ¿Por qué le habrán dicho Alorza? ¿Qué sé yo? Ya el gordo no está entre nosotros, habrá ido de gira, muy pibe, por cierto, che, muy pibe. Me enamoré, sí, me enamoré de la guardia de Areje, de la obra de Alorza, una obra muy cortita, che, de Tango Canyengue, muy joven, muy nuestro, donde, bueno, va interpretando un poco esta mirada de renovación del tango. Renovación del tango que siempre la tiene a flor de piel, también, ¿por qué no? Francisco. Francisco Robini, el Pancho. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien, bien, bueno, interesante la versión, el intérprete, bueno, ese Tango Canyengue, que en su momento, y como a toda la liturgia de la música popular de este país, fue Edmundo Rivero, ¿no? Con el lunfardo, la academia del lunfardo, las formas expresivas de otro idioma carcelario, pero que indudablemente... Jorge Vidal también. Claro, Jorge Vidal, otro de los grandes, evidentemente, que transitaron esa esencia del porteñismo suburbano, ¿no? También, no capitalino. Y bueno, pero indudablemente sí, son parte de nuestra cultura, que no solo es porteña, es de otra raigambre, pero que marcó estados del ánimo social de los porteños. Mi viejo, vos votaste al Frente de Todos o al Frente Renovador, nada más, te pregunto eso. Yo voté... Hacete cargo, Pancho. Voté al verdadero peronismo. Yo voté a la lucha de resistencia del peronismo. Durante la proscripción de los 18 años y voté la lucha de los compañeros pertenecientes a los que yo también estaba involucrado de las organizaciones políticas militares. ¿Pero quién gobierna? ¿Pero quién está gobernando ahora, Francisco? Ahora está gobernando, en este momento no hay gobierno. Poder nunca lo tuvimos. El poder en estos momentos está acá a 8 cuadras de mi casa, ¿sabes? No, donde está hablando Pino, ¿viste? Que le dijo que la... ¿Dónde vivís, Francisco? Contame. En el Botánico. El Botánico a la 8 cuadras está la sociedad rural. Claro, estoy a 8 cuadras de la sociedad rural. Yo ya me iba a parar para esperar, viste, una movilización. Los cagones dijeron que no vayan. ¿Me entendés? Y ahora van a tribunales. ¿A qué? Pancho, había que gritarle a estos asaltantes de la economía argentina infame. Pero son asaltantes con patente. Pero por supuesto. Que el señor Pino acaba de decir de que hay personajes del gobierno que deberían someterse a la justicia por sus delitos y no agitar a la sociedad de rebeldía. Acaba de decir esto el señor Pino. Este infame. Bueno, el enemigo está ahí, viejo. Y no jodamos más. ¿Hay que estatizar la tierra? Sí. Sí, llega algún momento con sangre o sin sangre que el poder va a ser real si el gobierno se atreve a tomarlo. Estos caraduras que se la están llevando toda, viene a apuntar a la justicia. Ellos deben estar en la justicia. Echeverry debe estar en la justicia. ¿Me entendés? Estos tipos que dicen que aplaudieron a Videla, a Martínez Díos y silbaron a Alfonsín. Bueno, pongan, y la gauchocracia del distrito donde vos estás ahí. No, a esos tipos hay que directamente escracharlos en serio. Pero bueno, no sé quiénes son, Pancho. Sí, yo los tengo. No, Pancho. Perdón, le voy a pedir permiso al intendente, ¿viste? No. Que socia. No, le quiero, si querés, le puedo pedir permiso, para ir, ¿eh? Pancho, basta. Bueno. Dejate hinchar. No, hoy estoy muy caliente porque es un día muy, realmente doloroso. Pancho, no traje la tarjeta de seguro. Ah, bueno, está bien. ¿Qué crees? Me paga la policía y el seguro, lo tengo por débito. ¿Y dónde está el débito? Pancho, tardo media hora. Dejate hinchar, dale, no jodas. Bueno, no hincho, simplemente digo que... Vení acá, que te comes un asado y... Sí, me voy a venir a ir a comer un asado con los compañeros que todavía son compañeros, ¿no? Porque quedan pocos, ¿viste? Los que no mueven el culo, ¿viste? Bueno, entonces perdón la expresión. Yo hay compañeros que voy a comer un asado con ellos, por supuesto con ustedes. Bueno, y bueno, estamos acá entre la desesperanza, la incertidumbre y la resistencia. Estamos acá en saber que hay un apoyo, pero y una reflexión quiero hacer. A ver. ¿Cómo es posible que el nombramiento de una persona sin que todavía asuma y hable, de vuelta el mercado financiero? Vos tenés 80 y pico de años y yo te... Podés ser mi papá, me doblás en edad, hijo de tu madre, y ¿qué me estás diciendo? ¿Es lógico? ¿Cómo es? Digamos, ¿qué se modificó? ¿El Banco Central tiene más reservas? ¿Se achicó el gasto público? ¿Cuáles son las variantes económicas para que baje el dólar, el dólar trucho, ¿no es cierto? Ilegal en 50 pesos. ¿Cómo puede ser? ¿Qué me dicen los economistas heterodoxos? Las expectativas. Bueno, Pancho, yo hoy tengo que desmentir a Juan Domingo Perón. Voy a desmentir a Bill Clinton cuando dijo es la economía estúpido. Cuando dijo Juan Domingo Perón que la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo del ser humano. Los miento hoy categóricamente y eso no le está pasando a la República Argentina. Tengo argumentos. El problema no es la economía en la Argentina. Suben los precios porque la gente come igual. Suben los precios, pero pagás la luz, pagás el gas, refunfuñás y en vez de comprarte, no sé, bife de chorizo, compras falda parrillera. Y haces un falso asado. El problema de la Argentina no es la economía, Pancho. La microeconomía, el problema no es la economía. ¿Sabes cuál es? La desilusión política. La desilusión de la famosa proyección social, esa clase ascendente. Esa es la desilusión. La de saber que uno no va a poder escalar más en esta posición. Y ni más ni menos que el peronismo no termina de ser clasista, sino termina de ser masista. Y te digo la verdad, no me parece mal, porque en la Argentina es la discusión que tengo contigo incluso. Yo no sé si va a venir la revolución o va a venir la revolución. El trabajador lo que quiere es mejorar la casa, que los pibes vayan a la universidad, que cada uno pueda crecer, que sean gente de bien, poder irse de vacaciones y cada tanto tomarse un refrigerio y después laburar. Eso es el peronismo. Sí, señor. Eso es el peronismo. No más que eso. No. Con lo cual, esta gestión... No, perdón, sí, más que eso. Sí. Eso, del movimiento... Eso es revolucionario. No es revolucionario eso. Y ahí te voy a contradecir. Revolucionario no es solo la aspiración social ascendente de mi hijo el doctor. No. No dije mi hijo el doctor. Dije. La aspiración de que tenga una vía. Ascendencia. De ascendencia llega a que tu hijo tenga la posibilidad de estudiar. Sí. Y alcanzar la posibilidad que eso. ¿Y luego qué? Que llegue a la educación terciaria. ¿Y luego? ¿Y luego? Pancho, dueño usted lo sabe bien. Usted lo sabe muy bien. Y luego, Keynes, ¿qué dice? Cuando logras eso, ese doctor, ese abogado, ese profesional, tiene que volver otra vez a las bases. Tiene que volver a las bases para volver a reconstruirse. Entonces, ese doctor después ya no te tiene que cobrar a vos para darte medicina. No. Pero no lo tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese doctor, ese médico, ese abogado, ese profesional? Darle algo a la sociedad. Porque si no, va a ser ni más ni menos lo que dice Horacio Guaraní con esa canción: doctor, perdóneme que sea tan pobre. Exactamente. Bueno, ese doctor, lo que se no llama... está mal la ascendencia social. Lo que está mal es lo que decía Evita, y vos lo reconocés, cuando dice ese frío corazón que se vuelve gorila, un poco más, un poco menos, en algunos compañeros que no entienden por dónde pasa. Cuando ellos llegaron a la cúspide, se olvidaron de las bases. Viene claro. Por ese lado, viejo. No, coincido, en ese concepto coincido, pero ese núcleo profesional debe ser ante todo militante. Ah, bueno, sí, lógico. Si es militante... Es lógico. No sea burguesa. Si es militante, responde al proyecto. Si es militante, tiene unidad de concepción. Este gobierno fracasa porque no tiene unidad de concepción. Porque Cristina no hizo una discusión política con Massa y con Alberto en primer lugar. Este gobierno carece de unidad de concepción. Pero ¿cómo lo va a hacer ella? A ver, explícame. En la discusión política, cuando yo te nombro, cuando ella nombra a Alberto Fernández, se sienta, mira, yo te necesito conversar. Ahora vamos a discutir la unidad de concepción. Pero ¿cómo? A ver, no, acá sí, digamos, esto es un programa de radio, por supuesto que no lo vamos a hacer. ¿Cómo discutís vos frente a Alberto y Sergio Massa, que son los mismos? Porque si vos no interpretás... Entonces no los elijas y morí en la tuya. Ella ya está condenada a la muerte civil y política, ya está. Ella lo dijo en el juicio, a mí me juzga la historia. Ella sabía que estaba condenada y lo dijo. A mí me va a juzgar la historia, ustedes también, de otra manera. Entonces, si ella sabía que es una muerta política, digamos, civilmente, y también yo creo que con porque el tiempo... Porque no fue egoísta, Pancho, no fue egoísta. No, tienes que ser egoísta con tus ideas, absolutamente. Tienes no, que ser... Pancho. ¿Cómo no? ¿O Perón fue egoísta con sus ideas? Pero por supuesto. No, por eso, Cuando le da la mano a Franco, cuando se abraza con Stroessner, no fue egoísta con sus ideas. La planificación. Acá es una discusión que nosotros estamos teniendo. Filosófica, muy profunda. Es la planificación, Pancho. No, fue egoísta porque planificó a la economía estratégica del país. ¿Cómo que no? ¿Quién? Perón. No estatizó Perón. Sí. Todo esto. Y bueno, eso es cuando eso. Tuvo la posibilidad. ¿Cuándo tuvo que negociar? ¿Con quién negoció? ¿Con quién? ¿Y Néstor, cuando tuvo que negociar? ¿Con quién? Con nadie. Néstor no negoció con nadie. Néstor Kirchner tuvo que hablar con Carlos Menem, le pidió el voto para que Marco del Pon pueda estar. Pero no negoció. no negoció políticas, negoció otro tipo de cosas para implementar las políticas. Bien. Pero no retrocedió en sus ideas. ¿Puedes decir que Cristina retrocedió en sus ideas? No, jamás. Pero no las planteó. No las planteó. En este connubio, digamos, político, no las planteó. No se las planteó Aníbal Fernández. Aníbal Fernández las conoce por Alberto. Parte. Alberto. Aníbal no, las tiene muy claras. Alberto las conoce, fue parte del gobierno. Y se fue cuando la 125. Entonces a ese tipo le tienen que decir, escúchame, te equivocaste, ¿eh? Te equivocaste, te fuiste con Randazzo, hiciste todas estas bueno, porque... pero vos aprobaste, Pancho, hace dos años atrás, vos aprobaste la inclusión de Alberto. Pero, perdón, primero quiero saber quién es el enemigo principal. Alberto no es el enemigo. No, lo cosa que la izquierda nunca sabe. No, no importa, no me corra por izquierda, Pancho. No, te corro por derecha, si querés. Te corro por derecha. ¿Quién es el enemigo principal? La derecha. ¿Alberto Fernández o Macri? No, momentito. No, había... El primer objetivo táctico era sacarse al macrismo de encima. Mm. Bueno, no. Alberto no es el enemigo principal. No. No, ni más. Es el fusible. Ni Massa es el enemigo principal. Massa es un advenedizo que tiene por los mercados, están contentos, Estados Unidos, el presidente del BID, que es la mano derecha de Donald Trump, lo agradeció que lo hayan designado. Estamos todos contentos, ¿vio? Bajó el dólar. Hay un defecto que te encuentro, Francisco. A ver. Hay un defecto. Mm. Que evidentemente es probable, lo comparto y te abrazo a la distancia y nos tomamos un respiro para sorber ese café tibiecito que tenés ahí. Mm. ¿Sabes lo que se olvidó el peronismo? Mm. A la hora de la construcción. Que el enemigo tiene que estar siempre cerca y cómo manejar la quinta columna. El error de Cristina ha sido ese. Solamente ese. Cómo manejar a la quinta columna. Cómo manejar al topo dentro del espacio. Cómo manejar la relación de fuerza dentro del espacio. No lo pudo hacer. Me parece a mí que esa es la mayor crítica que se le puede hacer a Cristina. Ahora, que nadie me diga que Alberto era la solución para el problema. Era la solución momentánea. Era el jugador que sale a jugar y a los 10 minutos del segundo tiempo tiene que salir. Alberto es ese jugador. Y probablemente ocurra con Massa, que es un número 2, vos sabés, de fútbol, y que está ahora atacando como centro delantero, y que no es centro delantero. Entonces, esto es un equipo de emergencia para llegar a los penales. Interpretame esto, Pancho, por favor. Sí, mira, no, yo creo que hay una diferencia entre Alberto y Massa. Alberto tiene ambición de poder. Ah, Massa no lo tiene. Massa lo tiene. Ah, Massa tiene, Alberto no lo tiene. Bueno. Porque Alberto es, digamos, es un designado. Massa no es un designado. Massa es... Tiene hijo, espacio... Perdón. Massa, y acá lo voy a decir. Acá, porque tengo libertad para decirlo. Massa es hijo del dualdismo. ¿Sí? Es hijo de esa política de Mercury, es hijo de los varoncitos del conurbano, de los varones, es hijo de aquellos que cuando los compañeros estaban en comienzos de la dictadura de hermanos y hermanas del conurbano bonaerense, que bueno, no es Massa, pero sí Duhalde, sí Galmarini, tipos que buchoneaban dónde estaban los compañeros. Sí, sí. Sí, entonces, yo no creo a ese punto. Yo creo que Massa no usó el dedo para marcar compañeros. De esto sí lo tengo claro. Massa no, pero no. Que ese núcleo duro, él nació y creció con esa política. Los conversos son los mejores, dicen. Sí, sí. Bueno, él nació, él también fue menemista, no lo olvidemos. Lo que ocurrió con Massa tiene ambiciones de poder. Concreto. Ay, pero ¿quién no? ¿Eh? ¿Y quién no? Tiene, por eso lo va a ejercer. Lo va a ejercer. Si fracasa, si la política económica, si el poder lo quiere voltear, lo voltea ya. Salvo, porque Massa no se va, digamos. Pancho, pero para ser un chico de 20 años, de estudiante de economía hace un rato. ¿Y por qué no lo voltean? ¿Ahora? Lo voltean porque es amigo de la embajada de Estados Unidos. No, es miembro de la embajada de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué me está diciendo? No lo voltean todavía, no lo voltean. No, perdón. La política económica, vamos a ver qué hacen, Cuidado. Bueno. ¿Hasta dónde se atreve Massa, digamos, a implementar una política económica? Pero ya lo hizo Pese, con el dólar agro. Ya lo hizo. Bueno, lo hizo Pese y realmente tampoco lo quieren. Hay que escuchar. Pero Massa, ¿qué va a decir? Listo, ya lo hizo, punto, chau. No, mira, lo mejor que hizo Massa es sacarse a Domínguez de encima, primero. Porque no es la gallina de huevo de oro es el campo, Terminemos con ese concepto. No es la gallina de oro. La gallina de oro es el litio y el petróleo y Vaca Muerta. Ahí está la gallina de oro. Y un gobierno que la economía... Y el litio lo maneja Morales. No, sí, verdad. Con un el litio lo maneja el país y el Poder Ejecutivo interviene, punto. Sí. Y si hay que intervenir la provincia, se interviene la provincia. El poder está en... Primer acá. Contrapunto que tengo con mi amigo Francisco Pancho Robini, el que quiero mucho. ¿Cuánto vamos, Neri? Ahí está. Pancho, te quiero mucho. Te abrazo. Bueno tenemos que seguir discutiendo de política. Vamos a seguir discutiendo y vamos a ver qué pasa con las medidas que toma el miércoles. Lo bancás a Massa. No, banco. No banco nada más, a todo lo contrario. Todo lo contrario. Tengo una profunda incertidumbre, estoy desesperanzado, a ver si te das cuenta. Y bueno, lo único que estoy elaborando como medida en la acción es la defensa de la libertad de Cristina y salir a la calle. Y si no salen Massa a la calle. Massa es igual a Menem. ¿Quién? Massa igual a Menem. No. Massa adhirió al Menem. Massa tuvo los conceptos económicos. Menem no tuvo concepto económico, entregó el PRODEL a quien corresponde, que es a Cavallo. Lógico, porque Massa no es presidente de la nación. Ahora lo es. Bueno. Ahora lo es. Massa. Ahora es el poder total. Menem, mano en agua hirviendo. Meto la mano en agua hirviendo, Massa es Menem aggiornado. Por supuesto. Es cierto que hace un rato vino un colega y me dijo, yo soy de Heráclito de Lea, que la historia nunca se repite, con lo cual no se va a repetir. Pero no. Digo la verdad, el agua va a golpear en la misma piedra erosionada y lo va a modificar. Sí, sí. Y exacto. Se va a modificar. Ojalá que se modifique para que en un par de piedras largas el río tome el curso para que el pueblo pueda beber agua fresca y no para que vaya agua para el molino de los tipos que siempre van recorriendo o van marcando el curso para que el agua vaya para las vaquitas de ellos y nosotros tengamos que mirar de afuera cómo van cocinando el costillar. Sí. Maravilloso espíritu romántico. Para eso hay que manejar otras cosas. Te mando un fuerte abrazo, Pancho. Bueno, la seguiremos discutiendo. Dale, dale. ¿Eh? Elegí padrino y yo elijo las armas. Perfecto. Te quiero, Pancho, dale, cuídate. Un abrazo muy grande. Chao, hermano. Chao, chao.